Pues tal como decíamos, vamos a conversar durante los próximos minutos con la directora de la Escuela Municipal de Música, con María del Mar Pérez, que ya nos acompaña y a quien tenemos a través del hilo telefónico. María del Mar, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues con ella vamos a entrar con mayor detenimiento en todas aquellas novedades que llegan por parte de la Escuela Municipal de Música en el ámbito formativo. Nuevas enseñanzas, con novedades especialmente en el ámbito de instrumento y de también asignaturas optativas que van a poder cursar los alumnos de este centro. Pero antes de nada, María del Mar, vamos a comenzar por todo ese farragoso quizás proceso de matriculación, de prescripción previa, de admisión de alumnos. Todo esto se puede decir que coincide en el tiempo, ¿no? Pero hay un proceso y hay una forma para poder llevarlo a cabo. A ver, ¿cómo lo explicamos? Bueno, pues comenzamos el curso ya con las inscripciones, con las reservas de plaza que se hicieron en el mes de junio. Esto hace que los alumnos que ya estaban matriculados anteriormente y algunos que vinieron también nuevos, ¿no?, para información y demás, pues que hayan hecho una reserva de plaza. Y ya, bueno, comenzando en septiembre, tienen su plaza asegurada, ¿no? Como debería de ser, ¿no? Para la gente que ya está matriculada, no se puedan quedar fuera. Y en septiembre, ya también, pues todo el que ahora tenga interés en formar parte de la escuela, pues también puede echar su matrícula, aunque no haya hecho la reserva, ya que, bueno, pues siempre quedan plazas libres que se pueden ocupar con gente que viene de nuevo ingreso. El plazo de matriculación es del 6 al 22 de septiembre, siempre dejando todo el tiempo, ¿no? Incluso, no sé, te puedes matricular en enero si quieres, sí, contando con que ya son los huecos que queden libres o de alguien que se haya quitado, que haya renunciado a la plaza, ¿no? De cosas así. Pero ya digo, el plazo para que el curso funcione correctamente, como podamos decir, ¿no?, es hasta el 22 para que nosotros podamos organizar el centro según el alumnado del que disponemos. Claro, porque y posteriormente, claro, pues cada uno puede seguir intentando matricularse, solo que ya, bueno, pues se tiene que ceñir a los grupos que estén ya constituidos y las horas de instrumento por las que queden libres, ¿no? Es la diferencia. Claro. Viniendo en el plazo, pues todavía hay más opciones, ¿no?, de elegir. Claro, la novedad también es que el curso anterior y este, con motivo no de la pandemia, pues para no aglomerar gente en la escuela, se hace con cita previa. Y esos son los puntos no diferentes que hay, que son muy importantes, porque está viniendo gente a la escuela, oye, quiero matricularme, y no saben, ¿no?, que primero tienes que hacer la cita previa a través del formulario que está en la página web de la escuela, en el blog del centro. En el tablón de anuncios lo pueden encontrar y viene también un enlace para acceder directamente a la cita previa. Si no, en la pestaña curso 21-22 aparece en primer lugar solicitud de cita previa para la matrícula. Ahí ya pues pueden elegir el día que les interesa mejor para venir a hacer la matrícula. ¿También se puede solicitar cita previa para la matrícula por teléfono o solo de manera telemática en el blog de la escuela? Bueno, lo que estamos haciendo con gente que no se aclara muy bien con internet, nos llaman y nosotros le cogemos la cita desde la escuela, que también se puede hacer. Y ya está, claro. Bueno, para la matrícula, lo que es el procedimiento, poca documentación, ¿no? Los datos básicos, en realidad, ¿no? Sí, bueno, este año tenemos bastante papeleo. Ah, vale, porque revés. Cada año hay asignaturas nuevas, hay cosas nuevas, entonces vamos añadiendo. Y la gente cuando ve los cuatro folios dice, madre mía, todo esto tengo que rellenar. Pero claro, entra ahí en juego la matriculación del centro con los datos de la matrícula, más la domiciliación bancaria, que eso va al ayuntamiento, son los datos personales, ¿no?, bancarios. Lo único que necesitamos nosotros cuando un alumno quiere hacer la matrícula es una fotocopia del número de cuenta y una fotocopia del DNI del titular de la cuenta. Con esos datos ya nosotros podemos empezar a matricular. Las demás solicitudes se recogen allí en la oficina y después nosotros mismos pues les ayudamos a rellenarla, ¿no? En el caso de que tengan dudas con los instrumentos, con el curso de lenguaje musical o cuántas asignaturas debe coger, pues ya nosotros se lo aclaramos allí. Vale, porque como decíamos, para poder matricularse ahora mismo o para simplemente tener nuevo ingreso, ¿no? Y ser un nuevo alumno admitido, ¿no?, en la Escuela Municipal de Música y cursar las formaciones, hay que primero pedir cita previa a través del blog y en esa cita previa te dan fecha, te dan cita para todos estos próximos días, ¿no? Horario de mañana, horario de tarde, ¿cómo lo estáis organizando en ese sentido? Por ahora están en horarios de tarde. Si vemos que se llena ya hasta el día 22 por la tarde, pues abriremos por la mañana también, para que no haya problemas. Esta semana, por ejemplo, está completa. Si alguien intenta coger cita ahora y le sale para mañana, pues es que no lo ha cogido bien, porque no hay cita hasta la semana que viene, hasta el martes próximo. A partir del martes ya uno puede coger cita. Hay que tener cuidado porque uno, si no coge la cita, te sale que no hay más opciones y cuando te mandan un email de confirmación no te viene la hora de la cita, sino que te pone que no hay más opciones. Y si te llega eso es que no has cogido bien la cita. Porque todavía hay gente pues que está cogiendo cita para mañana a las 4, por ejemplo, y imposible, vamos, está todo completo. Eso es que no la ha cogido bien. Por lo tanto, lo importante es mirar que te haya llegado el email de confirmación y que en el email pone la hora exacta que ha cogido la cita. Si no aparece, pues que nos llamen al teléfono de la escuela, al móvil 620-31-7272 o al fijo 956-46-3806. Nos llaman estos números, nosotros verificamos que está la cita bien cogida o no, y si eso, pues nosotros se la volvemos a coger. Claro, cualquier duda o aclaración, pues yo creo que el teléfono que es lo más sencillo, ¿no? Sobre todo porque a lo mejor hay personas que tienen una mayor dificultad a la hora de, bueno, pues realizar todo este tipo de procedimiento, aunque ya forma parte de nuestro día a día, ¿no? Pues la pandemia además también lo ha agilizado, ¿no? Las tramitaciones telemáticas, pero sí que es verdad que todavía pues puede costar un poco más de trabajo y claro, como es algo que tenemos aquí al lado, pues sí que tendemos no acudir directamente, ¿no? Bueno. La parte positiva de esto es que, bueno, pues no hay cola, no hay gente esperando y es muy cómodo. Claro. Tienen 15 minutos por cada alumno para realizar la matrícula, 15, bueno, los que necesite más, pues más, pero en una media de 15 minutos se puede rellenar perfectamente, entonces como no hay gente esperando y está todo el mundo tranquilo allí, pues es mucho más cómodo. Yo creo que este sistema lo vamos a dejar ya para siempre. Claro, yo creo que incluso se puede seguir avanzando y hacer ya la matrícula telemática, ¿no? Aunque eso ya serían palabras mayores, pero bueno, todo andará, ¿no? Todo andará, como también, bueno, como lo hacen los propios centros educativos también, ¿no? En realidad. Bueno, vamos con más novedades. Esto en cuanto a lo que es el procedimiento, ¿no? Recuerden, por tanto, que tiene abierto hasta el 22 de septiembre la Escuela Municipal de Música el plazo de matriculación para aquellos alumnos, por ejemplo, que reservaron su plaza en junio. Para los que no la reservaron y quieren ingresar como nuevo alumno, ¿no?, en la escuela, pues también pueden acudir ahora hasta el 22 de septiembre. Todo el mundo, tenga reserva o no tenga reserva, ahora mismo pueden formular esa matriculación en este centro educativo de cara al próximo curso 2021-2022. Y ahora te pregunto por ese curso. ¿Cómo se presenta? Lo primero, vamos a entrar en las materias, ¿no?, y en las enseñanzas, pero lo primero es el tema del COVID. Ya tenéis el aprendizaje del año pasado, que fue importantísimo. Yo recuerdo que el año pasado por esta fecha había muchísima incertidumbre. Este año un poco más de tranquilidad, ¿no? Sí, bueno, tenemos mucho hecho. Prácticamente el protocolo va a ser el mismo que el año anterior, ya que nos funcionó perfectamente. Nosotros durante todo el curso no tuvimos ningún problema, ni ningún caso, ni nada parecido, ¿no? Pues vamos a seguir con el mismo, ¿no? Evidentemente no vamos a cambiar algo que nos ha funcionado. En cuanto a los grupos, pues serán grupos muy reducidos, ¿no? Siempre en los grupos de lenguaje musical pues se atiende a un ratio de 15 alumnos, ¿no? Como mucho. Este curso pasado tuvimos a 7 alumnos prácticamente a la mitad por cada curso. Hay que tener en cuenta que nosotros utilizamos las instalaciones del Instituto Francisco Fatou, que son aulas que están preparadas para 30 alumnos. Claro. En una aula de 30, meter a 7 prácticamente, es que tenemos allí un campo de fútbol, ¿no? En cada asignatura. Y estamos muy contentos porque es que nos fue muy bien, ¿no? No tenemos problemas de que no entren todos los alumnos, de que no haya distancia, así que vamos a seguir con el mismo protocolo, lo vamos a hacer todo igual, 7 o 8 alumnos como mucho, ¿no?, por grupo, y continuamos igual, como ya digo, no tenemos mucho recorrido ya y hemos aprendido mucho en este año pasado, ¿no?, en este curso pasado, de todo lo que conlleva el protocolo COVID, así que bueno, pues nos tenemos a la experiencia, ¿no?, que ya hemos tenido. Claro, sobre todo por el tema de... Había mucha incertidumbre, además, en la Escuela Municipal de Música por los instrumentos de viento, ¿no? Por lo de la mascarilla y por las formaciones vocales, las agrupaciones vocales, ¿no? Todo esto generaba muchísima inquietud al principio de curso. Pues, ¿se va a poder hacer canto o no se va a poder hacer canto? ¿No? ¿No va a poder bajar la mascarilla? Esto ya la experiencia, bueno, pues no permite saber que se puede ir desarrollando con una serie de pautas, con una serie de protocolos, ¿no? Pero se puede pues, realizar toda la actividad con normalidad, ¿no? Sí, en el caso del canto y del coro, pues sí se realizó el curso anterior. Todos los alumnos iban con mascarilla de pico, ¿no? Que es la más cómoda para cantar. Estamos hablando de 50 minutos de clase, ¿no? Que prácticamente tampoco influye mucho, ¿no? El llevar la mascarilla en ese tiempo. Hay, hicimos también unas mamparas especiales, no son mamparas que se ponen en las mesas, ¿no? De oficina, son mamparas que van desde el suelo hasta creo que era 1,80 m, ¿no? Los que teníamos. Esas mamparas pues se colocan delante y al lado, ¿no? De cada alumno, aun teniendo la mascarilla puesta. O sea que creo que es imposible, ¿no? Que el aire de un alumno cantando pues pueda llegar a nadie, además de que está toda la ventana abierta, la puerta abierta, la ventilación es la correcta, ¿no? Entonces, pues ya digo, es imposible, ¿no? Que haya ningún tipo de contacto, ¿no? En cuanto a los aerosoles en el canto. En el tema de los instrumentos de viento, pues el año pasado suspendimos los grupos para que no hubieran dos alumnos, ¿no? Tocando a la vez en el mismo aula. Sí. Y en este caso, pues el alumno en el que toca en clase, el profesor, el año pasado decidimos no tocar nosotros, porque aunque esté tocando y el compañero se ponga la mascarilla, o el alumno, en cuanto el alumno se quita la mascarilla para tocar, sigue estando los aerosoles en la clase, ¿no? Por lo tanto, decidimos que solo tocara el alumno. Para nosotros, la verdad es que es un fastidio, porque dar clase así, bueno, pero la verdad es que fue bastante bien. Y poníamos muchas audiciones, muchos vídeos para que los alumnos escucharan, ¿no? Los instrumentos de viento y sin problema ninguno, vamos, todos los alumnos estaban muy contentos. Terminamos las audiciones, las hacíamos online también. Y la grabábamos en clase y después la pasábamos al canal de YouTube del centro. O sea que prácticamente contacto, ya digo, entre personas no hubo, ¿no? Fue todo muy individual y muy muy controlado. Bueno, además también esa formación telemática que se implantó a través de la plataforma digital en el centro, que funcionó y a la que se acogió mucho alumnado, porque estuviera en cuarentena o porque, bueno, pues le apeteciera trabajar desde casa, ¿no? Que también es otra opción. Sí, el curso pasado decidimos poner Aula Virtual de Música, que es una plataforma que han construido unos profesores de Valencia, ¿no? Profesores de conservatorio, de escuelas de música. Esta plataforma prácticamente está casi toda España utilizándola, ¿no? La hemos descubierto algunos gracias a la pandemia, ¿no? Porque necesitábamos una plataforma para trabajar online. Y prácticamente, bueno, cada escuela que veo está diciendo, oye, voy a poner esto, que esto está genial. Así que estamos bastante a la moda y está funcionando muy bien. De hecho, lo vamos a poner también con los niños pequeños de música movimiento y de iniciación musical, porque ha funcionado también con los mayores. Esta plataforma este año la incorpora a los pequeños, la han hecho nueva, ¿no?, para los más pequeños. Hemos estado en las conferencias, hemos visto todo el material y demás, y nos ha encantado. Así que la misma plataforma la vamos a utilizar, está adaptada a los más pequeños, se llama Aula Virtual de Música Junior, y la verdad es que es fantástico. Nuestra idea era pues que los alumnos que estuvieran confinados, los alumnos que tuvieran miedo, ¿no?, por algún problema que tuvieran, ¿no?, de salud y no quisieran venir, pues que pudieran hacerlo online. Este año nosotros lo que planteamos, como las clases son muy reducidas, con 7 alumnos nada más, planteamos que todos vengan al centro. En el caso de que algún alumno pues esté confinado o tenga algún problema, pues se puede conectar online. Pero nosotros preferimos que vengan, porque el año pasado salimos todos airosos, ¿no?, de la situación, pero tener alumnos presenciales y online a la vez, la verdad es que retarda mucho la clase. Y hay alumnos que la conexión no le iba muy bien y la verdad es que no es lo suyo, ¿no? Claro. Por eso este año planteamos, porque animamos a todo el mundo a que venga, porque ya digo, clase muy reducida de 7 alumnos en aula muy grande, todos con su mascarilla, con su distancia, su gel y demás, no va a haber ningún tipo de problema y la verdad es que nos va a ir mucho mejor para todos. Hay alumnos, por ejemplo, en el caso de los adultos, pues que esta plataforma viene muy bien, y en el caso de que no sea por pandemia, hay alumnos adultos pues que tienen que quedarse con los niños por la, a las horas, ¿no?, de clase, por las noches, que tienen que trabajar y no les da tiempo a llegar. En este caso, a los adultos pues le damos la opción del día de que no puedan venir y tengan que quedarse en casa, lo que sea, pues que se conecten online. Así no pierden la clase, pueden seguir un ritmo constante del curso, y no pasa como normalmente los adultos pues se suelen quitar pronto porque mira que tengo que cuidar de mi madre, que tengo mucho trabajo en casa. Bueno, pues con esta opción creo que le vamos a ayudar un poco a que puedan seguir nuestra rutina diaria del curso, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues se recomienda entonces la presencialidad. Bueno, también hay que decir, hay que recordar que en realidad las clases de grupo de esos 7 u 8 alumnos pues serían lenguaje musical o música de movimiento o, bueno, pues otra serie de formaciones, pero los instrumentos, lo que son las clases de instrumentos, son personalizadas e individualizadas, ¿no? Sí, ahí no hay ningún grupo ni hay ninguna opción. Vamos, las clases siempre han sido individuales y ahí pues mantenemos las mismas opciones. En el caso, por ejemplo, de los alumnos de guitarra, algunas veces son pequeños y vienen de dos en dos, ¿no? Quieren venir con un compañero a clase y vienen los dos juntos. Pues en este caso pueden venir porque prácticamente la guitarra tiene su mascarilla puesta y está a su distancia de seguridad, pueden venir juntos a dar la clase. En el caso del instrumento de viento, evidentemente no, porque habría aerosoles de los dos en el aula y no tiene sentido. Pero en el caso de la percusión y de la guitarra, pues sí, la clase individual se puede hacer con dos alumnos si ellos lo prefieren, ¿no? Pero nada más, no vamos a incluir ninguna más opción. Claro. Bueno, vamos con las novedades, ¿no? Si te parece, que lo hemos ido dejando para el final y es quizás lo más importante, las novedades que va a recoger este año la Escuela Municipal de Música. Lo comentábamos antes con la concejala, con Remedios Trujillo, y es que, bueno, pues evidentemente hay que adaptarse, ¿no?, a las necesidades, a la demanda que pueda existir en este plano musical, y esa oferta formativa vosotros pues cada año la trabajáis y presentáis un proyecto de cara al siguiente curso. Este año hay novedades tan importantes como, por ejemplo, la incursión en el instrumento del ukelele. Sí, bueno, siempre ha habido gente que lo ha demandado. También depende del profesor, si tiene formación en lo que queremos nosotros desarrollar, ¿no? Es importante que ofrezcamos la especialidad y el taller, pero que esté respaldado, ¿no?, por una formación, si no, no tiene sentido. En este caso, bueno, pues gracias a que el profesorado también se va formando y va modificando y va aprendiendo, pues cada año salen nuevas ideas, ¿no? Oye, Mari, pues yo me he formado este año en esto y me ha ido muy bien, he hecho un curso tal, he hecho algo que me ha funcionado muy bien. Quiero intentar, bueno, vamos a ponerlo a ver qué pasa. Y si en este caso hay alumnos pues que también lo demandan, pues se hace el conjunto perfecto, ¿no? Y en este caso, pues, hay asignaturas como el oboe, por ejemplo, que lleva ya 2 años puesto, pero se considera también algo nuevo, ¿no?, que antes no había en la escuela, el taller de oboe. Con el caso de ukelele, pues, el profesor Pedro, que se incorporó el curso pasado al centro, pues, ofrece la opción de impartir ukelele y guitarra flamenca, una opción que nunca habíamos manejado porque el profesor que estudia guitarra clásica normalmente no tiene conocimiento de guitarra flamenca, pero en este caso el profesor sí lo tiene. Entonces, él se ofrece a impartir también guitarra flamenca. Con esto se nos abre un abanico muy grande, porque también está el profesor de percusión, que ofrece el cajón flamenco. Y bueno, no solo es ir a clase y aprender a tocar la guitarra, es que la escuela te ofrece además la opción de poder realizar, ¿no?, y realizarte a nivel musical. Y si tú con la guitarra flamenca pues quieres después participar en un grupo, pues podemos aportar guitarra flamenca, cajón flamenco, teclado y cantante, o podemos hacer diversas formaciones para que el alumno, aparte de su formación individual, pues pueda participar en audiciones y conciertos con un grupo, ¿no?, que es lo fundamental en una escuela, ¿no?, el tocar en grupo o cantar en grupo. Y en este caso pues se nos abre aquí un campo bastante interesante que no teníamos antes en la escuela con el flamenco, y bueno, ahí estamos intentando a ver si hay alumnos dispuestos, ¿no?, a matricularse en flamenco, guitarra flamenca, en canto, teclado, ¿no? Que también podría pertenecer a este grupo, y así pues, bueno, pues tener algo nuevo, y que si hay demanda, pues nosotros encantados de poder ofrecerla. Bueno, pues para recapitular, tenemos por ejemplo en instrumentos, ¿no? Clarinete, saxofón, trombón, guitarra española, piano, trompeta, flauta travesera, canto, percusión, batería, cajón flamenco, oboe, flauta de pico, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, guitarra flamenca y ukelere. Estas son las enseñanzas que se van a impartir este año, ¿no? Tengo yo por aquí en el cartel delante de la web. Sí, se imparten a nivel individual y ya digo, si la formación permite que no haya dos instrumentos de viento, ¿no? En el caso de hacer un conjunto flamenco, pues guitarra flamenca, cajón y un cantante, ¿no? Pues o un piano, pues con su mascarilla puesta y demás, pues se podría hacer distintas formaciones para practicar, ¿no? Y si en el caso de que podamos este año empezar con algún concierto al aire libre, pues sería genial que los alumnos puedan participar, porque al final nuestra misión es esa, ¿no? Que un alumno salga a un escenario, ¿no? Si uno practica música en casa, ¿no? Y no nunca llega a salir al escenario, prácticamente es que no ha visto lo mejor, ¿no? De la parte de los estudios musicales. Así que nosotros ofrecemos, pues siempre que podemos, hacer nuestro grupo y nuestras formaciones conjuntas para que se lo pasen bien, tanto niños como adultos, ¿no? Porque a los adultos también les gusta a veces pues tocar en conjunto, ¿no? Claro, esos son los grupos, ¿no? Las agrupaciones que también se incluye como otra formación, como otra asignatura. Las bandas, ¿no? Que tú nos comentabas. Y luego además también las agrupaciones vocales, el coro de voces blancas, el coro polifónico y los grupos de cámara. Además tenemos en estas asignaturas orquesta de guitarra y taller de música moderna. Tenemos, en el caso del coro polifónico, el coro de voces blancas, sí. Una optativa que la vamos a incluir aquí para no decirla después, que es la iniciación al canto. Vale. Si hay gente que está interesada en cantar en un coro, ¿no? En un grupo, pues se tiene que apuntar a iniciación, ¿no? Iniciación al canto, que es la opción que ofrece la escuela para aprender a cantar, ¿no? Desde cero. Normalmente viene gente, oye, quiero cantar en el coro, pero yo no sé si tengo la voz, no, nunca he cantado con nadie, no me veo. Pues este es el sitio, ¿no? Donde uno puede empezar desde cero, empezar a respirar, a colocar la voz, a colocar la garganta, ¿no? Y empezar a construir, ¿no? Pues una voz para después incorporarte a las agrupaciones, ¿no? En el caso de que ya uno tenga formación y pueda cantar, pues se incorpora al coro de voces blancas, en el caso de los más pequeños, que es a partir del segundo curso de lenguaje musical, y al coro polifónico, que son los adultos. La orquesta de guitarra pues también se implantó hace poco tiempo, era para que los alumnos de guitarra, que normalmente están siempre de forma individual en clases, puedan formar parte también de otro grupo, ¿no? Que ya digo, es nuestra esencia, ¿no? Formar grupos y agrupaciones para que todos los alumnos pues puedan demostrar, ¿no? y sacar fuera, ¿no? Pues todo lo que están aprendiendo en la clase individual. Con los grupos de cámara también lo ponemos nuevo este año, porque queremos mezclar y hacer conjuntos de distintos instrumentos, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, una formación muy bonita, ¿no? Que sería oboe, clarinete y flauta. Son grupos que antes no existían, porque normalmente pues tenemos grupo de clarinete, grupo de flauta, grupo de saxofones, ¿no? De forma separada. Sí. Pero también este año pues abrimos el campo a hacer grupos de cámara con instrumentos diversos, ¿no? Y yo creo que eso enriquecería mucho al alumnado, al centro, ¿no? En cuanto a las opciones que tenemos para ofertar después de audiciones, conciertos y demás, y eso era muy interesante. Y el taller de música moderna, pues el grupo que lleva ya muchos años en el centro funcionando con Paco, grupo de guitarra eléctrica, bajo eléctrico, voz y percusión, por ejemplo, ¿no? Ellos interpretan música pop, música rock, música de un poco de jazz, un poco de improvisación a veces, ¿no? Y este taller es para los atrevidos, ¿no? Que se atreven con la música moderna. Y normalmente hay alumnos que están en guitarra clásica, guitarra española, y dicen, bueno, pues ahora voy a probar con la guitarra eléctrica también, ¿no? Se meten también en guitarra eléctrica y ya pues acceden a este taller, ¿no? Ya tienes que tener un poco de experiencia y estar, por ejemplo, creo que en tercero, ¿no? Sería lo suyo de instrumento para poder después estar con este grupo. Serían las agrupaciones, ¿no? Que para nosotros lo más importante y lo que creo que todo el mundo disfruta más, ¿no? Es con tocar en grupo, ¿no? Claro. Bueno, vamos con más novedades. Tenemos, por ejemplo, la informática musical, ya la teníamos de años anteriores, la recuerdo, la iniciación al canto que nos has comentado, pero además este año tenemos como optativa blues y jazz y grabación y producción de audio. Bueno, no hemos, este año hemos dicho, vamos a darlo todo, ¿no? Es que no más, el blues y jazz es una asignatura que se oferta como introducción a la improvisación. Vale. Para los alumnos que tocan instrumentos de viento, el saxofón, la flauta, clarinete, trompeta, no sé, cualquier instrumento que quiera empezar con esta este tipo de música, la va a conocer desde el principio. La asignatura estará enfocada en varios sentidos, ¿no? Primero, en audición, ¿no? Van a aprender a escuchar esta música, ¿no? No para tocarla, primero tiene que conocerla y ver cómo funciona, ¿no? El profesor va a hacer clases auditivas, ¿no? Un poco, ¿no? No la clase entera, pero sí vamos a escuchar un poco de jazz, vaya a entenderlo, vaya a saber qué solistas, ¿no? Cómo interpretan, cómo funciona un grupo de jazz. Después, aparte, pues estará la parte teórica para aprender a construir las escalas de jazz, ¿no? Para poder después con el instrumento pues poder practicarlas. Si son grupos que pueden funcionar juntos, ¿no? Entre ellos, pues podrán también al final hacer práctica tocando entre ellos una pieza de jazz o de blues, ¿no? Y que cada uno pues empiece a improvisar un poco y que el profesor los va guiando, que es Santi, ¿no? Que es un experto en jazz. El saxofonista, pues él ayudará a que el alumno empiece, ¿no?, a desarrollar la capacidad de improvisación, que es muy importante para un músico, y bueno, yo creo que con este tipo de música que hay tanta gente que le gusta, pues va a tener bastante, va a ser muy interesante, ¿no? ¿Y lo de grabación y producción de audio? Bueno, pues hay gente que también está interesada en aprender a grabar, a nivel individual y en grupo, ¿no? Grabarse el sonido, ¿no? Estamos hablando del audio, grabarse, masterizarse después en el ordenador y después producir ese audio para uso individual, ¿no? Bueno, quiero hacer una pieza, quiero he compuesto yo o la estoy tocando de una partitura, quiero en mi habitación montar una especie de estudio para grabarme y quiero también saber cómo producir ese sonido, ¿no? Y que después salga de modo profesional. No solo para un alumno en concreto, de forma individual, sino grupos, ¿no?, de música que digan, oye, pues tenemos un grupito y nos gustaría grabarnos, nos gustaría ver cómo sería un resultado, ¿no?, profesional. Uh-huh. Pues en esta asignatura puede venir todo el mundo, no solo el que esté matriculado en la escuela, puede venir gente de fuera que tenga este interés, ¿no?, en aprender a grabar. Nosotros tenemos todo el equipo prácticamente en la escuela para grabar, ¿no?, y masterizar y producir, en el caso de Juan Antonio, que es el que se encarga de eso, en los conciertos, y con este equipo, pues el alumno puede ir viendo y el profesor pues lo va orientando hacia el aprendizaje, ¿no?, de la grabación y después lo más importante, que es la producción de ese sonido, ¿no?, y que salga un audio profesional para lo que quieran, ¿no?, para discos, para ellos, ¿no?, ya cada uno pues lo ve como mejor le interesa. Claro. Bueno, pues son las novedades que incorpora este año la Escuela Municipal de Música, a las que pueden matricularse desde ya y hasta el 22 de septiembre. Ayer se abría el plazo de matriculación. De momento, ¿cómo va avanzando? Bien, ¿no? Porque me decías que la cita previa se ha agotado para esta semana y para ya el comienzo de la siguiente. Así que, en principio, va avanzando el ritmo de matrícula. ¿Cuántos alumnos esperáis contar este año? Bueno, pues en las inscripciones hubieron unos 200 alumnos inscritos en junio. Ahora hay unas 100 citas cogidas, ¿no?, para esta semana y parte de la que viene. Bueno, y para los siguientes días también hay ya cogido, pero no está el día completo, ¿no?, que pueden seguir cogiendo. Pues esperamos que más o menos nos quedemos en esa cifra, unos 200, 200 y algo. Es lo que tenemos en... Claro. Lo que esperamos. Yo creo que más gente no... Tampoco... como todos los grupos muy reducidos, no podemos coger como anteriormente, ¿no? Tenemos unos 300 alumnos, 300 y algo. Ahora no estamos en esas circunstancias, ¿no? No podemos llenar un aula y, por lo tanto, pues tenemos que ver reducido nuestro ratio de cada aula y del centro general, ¿no? No podemos coger tanta gente, pero en principio yo creo que los 200, 200 y algo, sí, es lo que estimamos, ¿no? Claro. En el caso de música movimiento, los más pequeñitos... Sí. Pues que no he comentado nada antes. Ellos, aparte de la plataforma que van a tener este año nueva también, pues los grupos también van a ser igual de reducidos, ¿no? Dependiendo del tamaño del aula de que tenga. Antes entraban hasta 12, 15 alumnos, ¿no?, según la edad, y en este caso pues 6, 7, ¿no? No, no, no van a caber más niños. Ellos pues lo mismo, ¿no? El Música Movimiento para los más pequeñitos, 4 y 5 años, orientado a la iniciación, ¿no? Al despertar un poco, ¿no? De las capacidades del oído, del ritmo. Y en la iniciación musical, 6 y 7 años, pues ya ahí empiezan, sobre todo en 7 años, a empezar con la lectura musical y con los instrumentos Hor que tenemos en el centro, pues empiezan también ya a interpretar un poco. Que el Música Movimiento, porque también se anime, que es muy divertido para los pequeños. Y luego ya a partir de 8 años pues entraríamos el lenguaje musical, la selección del instrumento y luego ya puesto las variantes, ¿no? Desde grupo hasta los coros, en fin, todo lo que se oferta a través de la Escuela Municipal de Música, que es un conjunto de enseñanza bastante amplio. El curso pasado, como decía, pues a pesar de la pandemia, a pesar de toda esa incertidumbre con la que arrancaba, finalizó bien. Sí que es verdad que hubo actividades que no se pudieron desarrollar, estamos hablando de los grandes conciertos, de las actividades, ¿no? que además también pues hacen que luzca, ¿no? Por así decirlo, la Escuela Municipal de Música, porque es como mostrar lo enseñado al público, dar a conocer lo que se está haciendo en este centro educativo. Y el año pasado pues hubo muchas iniciativas que no se pudieron llevar a cabo a causa de la pandemia. ¿Qué expectativas tenéis de cara a este próximo año, a este próximo curso? Está claro que no se puede saber, pero en función de lo que estamos viendo, ¿hay ahí interés e inquietud por organizar ya y por hacer actividades de cara al público? Bueno, tenemos que no sean virtuales, ¿eh? Porque hay que decir que se hicieron virtuales. Sí, claro. Virtuales, vamos a intentar dejarlo lo antes posible porque no nos gusta nada. Y en el caso de los presenciales, empezando por el aire libre, yo creo que ya ahí vamos a empezar a hacer audiciones en el patio del centro. Yo creo que con estas cosas pequeñitas, ¿no?, con las audiciones, podemos ir tanteando ya la opción de hacerlo al aire libre. Creo que al final de curso pues también al aire libre podremos hacer ya bastantes cosas. Y en el caso de Navidad, que ya hace frío, hay que estar dentro, pues ya empezaremos también a ver pues el tema del aforo. No queremos tampoco hacer un concierto de Navidad que siempre vienen 500 personas y que solo puedan venir 50, ¿no? Tampoco tiene sentido. Entonces, en este caso, pues lo suspenderíamos. Pero cogeríamos, ¿no?, las opciones virtuales, ¿no?, como el año anterior, con el coro, con... Pero ya digo, bueno, tenemos que ir viendo cómo va la cosa y pensando ya en el aire libre, a ver si a partir de ahí podemos empezar ya a construir algo. Claro. Claro, quizás la cita de Navidad es la más compleja, ¿no? Por todas esas circunstancias. Hace frío, tiene que ser en el interior, pero es más difícil plantearlo en el exterior. Al mismo tiempo, los alumnos acaban de comenzar prácticamente el curso hace un par de meses, se tiene que trabajar un repertorio, se hace un poco, bueno, pues trabajo intenso, ¿no? Para tener a punto esa cita, ese concierto navideño. Pero también, por otro lado, María del Mar es el más entrañable, ¿no? Sí, a nosotros es el que más nos gusta. Aparte del concierto de junio de los coros y la banda, que también ese día sufrimos mucho porque es un día muy largo, ¿no? Y cuesta mucho, ¿no?, hacer ese concierto. El de Navidad prácticamente es igual, pero nos gusta mucho porque siempre elegimos piezas más entrañables, cositas más no sé, adecuadas a la época, y es mucho más emotivo y nos gusta mucho. Por eso lo echamos de menos, la verdad, el concierto de Navidad con los coros, la banda y los profesores tocando a la vez, vamos, que es súper interesante y a ver si cuando dejan ya pronto poder hacer algo parecido, ¿no? No igual, pero sí parecido. Claro, bueno, pues poquito a poco ya de momento se empieza a plantear las audiciones fin de trimestre en el patio. Eso era impensable el año pasado y bueno, pues poco a poco se empieza ya, ¿no?, a plantear posibilidades alternativas para realizar esas iniciativas de cara al público, que es un poco lo que viene a mostrar, como decíamos, el trabajo intenso que se lleva a cabo durante cada curso en la Escuela Municipal de Música. ¿Qué más nos queda por decir? Bueno, pues queremos hacer hincapié en que la gente venga y pregunte primero, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, bueno, a mí me gusta tocar el violín, pero como no hay violín, pues no voy. Mira, pues puedes apuntarte al lenguaje musical y vas viendo los instrumentos, vas viendo cómo funcionan, y lo mismo hay otro porque también te puede atraer, ¿no? Entonces, queremos invitar a la gente a que venga a preguntar, porque hay una oferta muy amplia, ¿no?, de instrumentos, de optativas, de grupos que se pueden hacer, y yo creo que prácticamente, quitando los instrumentos de cuerda, que no los tenemos en el centro porque no hay demanda, ¿no?, como para tener un profesor especialista en eso, pues quitando los instrumentos de cuerda, prácticamente todo está incluido. Yo creo que hay opciones para todo, para el que quiera cantar, el que quiera tocar, el que quiera hacer asignatura teórica o optativa, o sea que hay muchas opciones. Yo creo que deberían de venir y preguntar e informarse. Otra cosa que no he comentado es que este curso estamos haciendo una publicidad distinta. Uh-huh. Comenzamos ayer emitiendo un vídeo por Facebook, ¿no? Que es como una entrada, ¿no? Una introducción, sí, a lo que viene. Cada profesor pues ha grabado un vídeo interpretando algunas piezas con el instrumento, ¿no? Estamos hablando ahora de instrumentos, pero también lo vamos a enfocar a las asignaturas teóricas. Cada día saldrá en Facebook y en la página de la escuela un vídeo con una especialidad del centro. Así los alumnos o los que no están matriculados y quieren saber cómo funcionan, pueden ver en los vídeos qué instrumentos hay, cómo suenan, qué tipo de música interpreta cada instrumento, ¿no? O qué profesores son, cómo son. O sea, se les ve la cara al profesor, se les ve tocando. Y yo creo que esta publicidad pues puede ser muy efectiva porque va a hacer que la gente se acerque un poco más al centro. Cuando estén todos los vídeos colgados, que será al final de mes, porque cada día vamos a emitir uno, la gente que tenga duda del instrumento que quiere coger, pues tendrá todos los vídeos publicados en la web y ahí podrá ver pues cómo suena la trompeta, cómo suena un clarinete, qué tipo de música hace este instrumento. Y ahí pues creo que el catálogo estará súper amplio para todos porque lo van a ver visualmente. Y será una buena opción, digo yo, para que la gente se aclare un poco, ¿no? Si tiene duda en cuanto a qué asignatura hacer en el centro. Claro, ya ayer pusisteis el primero sobre los efectos de la música en el cerebro, estoy viendo yo por aquí, ¿no? Sí, es un video muy interesante porque habla de cómo funciona nuestro cerebro cuando estamos interpretando música, ¿no? Con un instrumento o cantando. Es muy interesante, la verdad, porque todo el mundo sabe que la música es algo beneficioso para cada persona, sí, pero hasta qué punto, ¿no? El cerebro se activa y empieza a hacer conexiones, ¿no? De neuronas entre todas, haciendo que después esa actividad cerebral beneficie, ¿no? A las demás actividades que hacen, ¿no? A lo largo de la vida, a tomar decisiones, a socializar, no sé, a jugar otro tipo de actividad, como el ajedrez, pues mejora la memoria. Es tan completo, ¿no? Porque realmente la música activa todas las partes cerebrales a la vez. Creo que es la única arte, ¿no? que provoca esta actividad en el cerebro, ¿no? Que es juntarlas todas y activarlas. Se hace como fuegos artificiales, ¿no? Como dice el vídeo, ¿no? En el cerebro. La música creo que es la única que hace esto y bueno, pues es muy interesante ver el vídeo porque ayuda mucho a entender, ¿no? Qué pasa en una persona cuando está tocando un instrumento, ¿no? Cómo, uh-huh, se queda enganchado al instrumento y después no puede dejar de tocar. Uh-huh. Bueno, pues queda ese audiovisual, ¿no? Que se ha publicado en las redes sociales de la Escuela Municipal de Música y a partir de ahora cada día se va a ir promocionando la oferta educativa del centro, pues con la incorporación de vídeos con la audición, ¿no? De los profesores con las distintas formaciones que se ofertan en la Escuela Municipal de Música. Pues con todas estas cuestiones vamos a quedar, agradeciendo a María del Mar Pérez que nos haya atendido hoy aquí en la Sintonía de la Mañana para informar de lo que va a ser el arranque del curso. Por cierto, no lo habíamos comentado con anterioridad, pero el inicio del curso siempre en octubre, ¿verdad? Estamos hablando del proceso de matriculación ahora mismo. Primeros días de octubre comenzaría, ¿no? Las clases. Sí, en este caso este año queda diferente porque el día 1 es viernes. Todo el mundo empezará sus clases el lunes, salvo los alumnos que tengan las clases individuales el viernes, pues son pocos, la verdad, ¿no? Porque los viernes normalmente tenemos todos los grupos, ¿no? Las bandas, los talleres, pero el que tenga clase individual el viernes puede empezar ese mismo viernes para no perder la clase del mes. Y ya todo el resto de la escuela pues empezará el lunes, ¿no? Porque ya digo, el viernes solo hay asignaturas puntuales y algunos alumnos, ¿no?, que se han cogido la individual. En este caso, los grupos, ese día uno, no empezarán todavía, se dejarán para la semana siguiente, pero sí las individuales, ¿no? Empezarán el viernes y ya el lunes empezará todo ya normal, ¿no? Los grupos, los música movimientos, todo. Bueno, por generalizar, el 4 de octubre, ¿no? Y así no nos complicamos, sería el arranque, el inicio de las clases en la Escuela Municipal de Música, a excepción de esa salvedad que nos comentaban, ¿no? Pero, en principio, pues la gran mayoría, el 4 de octubre, arrancaría las clases, comenzaría el curso en la Escuela Municipal de Música. Aquí nos quedamos, María del Mar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas a vosotros. Gracias, muy buenos días.